Capítulo 40 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 40. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con esposas, entre toda la transmigración de Jerusalén y de Judá, que iban cautivos a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías, y díjole: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y halo traído y hecho Jehová según que había dicho, porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las esposas que tenías en tus manos. Si te está bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo miraré por ti. Mas si no te está bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te pareciere ir. Y aún no se había él vuelto cuando le dijo: Vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te pareciere más cómodo de ir. Y diole el capitán de la guardia presentes y dones, y despidióle. Fuese entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Y como oyeron todos los príncipes del ejército que estaba por el campo, ellos y sus hombres, que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, sobre la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra, que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, es a saber, Ismael, hijo de Nethanías, y Juanán, y Jonathán, hijos de Carea, y Seraías, hijo de Tanumet, y los hijos de Efi, netofatita, y Jesanías, hijo de Mahati, ellos y sus hombres. Y juróles Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: No tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y tendréis bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros coged el vino, y el pan, y el aceite, y ponedlo en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón, y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir cómo el rey de Babilonia había dejado algunos en Judea, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos tornaron entonces de todas las partes a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y cogieron vino y muy muchos frutos. Y Juanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa, y dijéronle: ¿No sabes de cierto cómo Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no los creyó. Entonces Juanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto, en Mizpa, diciendo: Yo iré ahora, y heriré a Ismael, hijo de Netanías, y hombre no lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han recogido a ti se derramarán, y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Juanán, hijo de Carea: No hagas esto, porque falso es lo que tú dices de Ismael. Fin del capítulo 40. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.